Vamos con más citas que van a ir llegando en los próximos días en nuestra localidad. Citas musicales y a la vez solidarias, como por ejemplo la que impulsa tanto bueno, pues el Ayuntamiento de Ubrique, como en este caso el organizador es la Asociación Cultural Cineando. Y bueno, pues uno de sus responsables, su presidente, Antonio Gutiérrez Villagrán. Cineando, que ya en años anteriores ha venido poniendo en marcha, celebrando su concierto de jazz Ciudad de Ubrique, y que va a volver en concreto no este fin de semana, sino el siguiente, el sábado día 8 a partir de las 9 de la noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Tendrá lugar la actuación de María Cabáez y Marta Santamaría, dentro de lo que va a ser el tercer concierto de jazz Ciudad de Ubrique, que además su recaudación va a ir dirigida para la asociación Vamos Juntos. Con ellos vamos a conversar durante los próximos minutos, en concreto con su presidenta, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Paqui Unai, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Como decimos, bueno, pues iniciativa que pone en marcha Cineando, y bueno, muy importante, ¿verdad? Esa colaboración que estamos viendo en muchas ocasiones por parte de los distintos colectivos de Ubrique, bueno, con esas iniciativas solidarias, ¿no? Sí, sobre todo es agradecer a este hombre que se implica con nosotros en ofrecer ese beneficio, que lo destinamos a la fisioterapia para los usuarios y los niños que tenemos en la asociación. Ya lo del año pasado también lo destinó a nosotros y lo hemos empleado en talleres de fisioterapia. Y como nos ha ido muy bien, pues queríamos seguir con estos talleres de fisioterapia para ellos. Así que son fundamentales, como decimos, para actividades que se desarrollan a lo largo del año por parte de este centro, recordemos, para la atención a la discapacidad de niños y jóvenes, que se ponía en marcha ya hace años en nuestra localidad y que, Paqui, bueno, pues sí. Vemos que se ha consolidado, ¿verdad?, como proyecto, Vamos Juntos. Sí, viene muy bien, porque ellos necesitan esa movilidad y además allí en el centro pues realizan actividades de manuales, las manualidades, y hacen, como en Navidades hicimos también los adornos para Navidades, que se llevó muy bien, y ahí también estamos trabajando los día a día más manualidades, para cuando algún evento pues llevarlo a cabo también. Coméntanos, Paqui, ¿qué talleres, por ejemplo, qué actividades soléis hacer a lo largo de la semana? Nos has comentado, por ejemplo, los talleres de fisioterapia, ¿no? Fisioterapia, y también van a hacer deporte allí en el pabellón, en la misma piscina, y sus manualidades, cositas de escribir, de dibujar, también de dibujo, y en fin, que lo están allí muy bien, entretenidos, y le viene muy bien, muy bien. Una ayuda para su integración, evidentemente, pero también para las propias familias, se les eche una mano, y por tanto, bueno, pues todo ello hace, evidentemente, que sea un proyecto que se ha consolidado en todo este tiempo, ¿verdad? Sí. Claro, así ese es el objetivo, que puedan llevar esos niños y estén haciendo una realización, un trabajo o lo que sea, o cada uno lo que pueda hacer, y esa familia pues tiene un poquito de respiro para poder hacer cosas en sus casas, un mandado, o en fin, lo que cada uno lo destine, lo que vean conveniente. Sí, cada uno. Y en todo ello, insistimos, muy importante la colaboración de colectivos, por ejemplo, con este tipo de iniciativas solidarias. Muy importante también el trabajo, la ayuda de los voluntarios, ¿verdad?, con los que contáis también. Sí, muy importante, porque si no fuesen por ellos, pues claro, fueron ellos los que tuvieron la iniciativa, que no es que... Y gracias a ellos hay que estar ahí apoyando y aportando, cada padre, cada voluntario que pone más mucho empeño, y nada... adelante con todo. Paqui, Y ¿cuánto? todos a una. Claro, claro que sí. Vamos juntos, además, ¿no? Como dice, Vamos como dice juntos, la sí. asociación. ¿Cuántos integrantes, cuántos alumnos ahora mismo en el centro? Pues hay unos 13 usuarios. Bueno, pues 13 usuarios que no son solo, si son solo de Ubrique o Son también de la. los niños que van. No sé si también de la comarca, algún crío. Sí, de aquí de Ubrique, son de Solo aquí Ubrique. de Ubrique, sí. De toda la comarca, no, es de aquí de Ubrique. Bueno, pues como decimos todo ello en torno a Vamos Juntos, con los que además recordamos, ¿no? Cuando se ponía en marcha, cómo han ido dando sus pasos para convertirse en un centro consolidado que ofrece todos Sí. esos servicios y que además para el día a día, como hemos comentado, también hay que echarle mucha imaginación porque desafortunadamente, ¿no? Al final todo depende de la financiación, del dinero y bueno, hemos hablado, por ejemplo, de las bolsas de compra reutilizable, ¿no? Que tuvieron muchísimo Sí, éxito. muchísimo éxito. Tanto las bolsas, todo lo que ofrecemos, Ubrique se vuelca por completo. Este hombre también que colabora con nosotros también colaboramos con, intentamos ayudar a los demás también, que todo es como cuando hicimos el calendario, las asociaciones que colaboraron con nosotros. Todo, todo hay que aportarlo y es un beneficio, es todo a un buen beneficio. Pues recordamos, como decíamos, esas bolsas, sonríe que la vida vuela, decía el lema de esas bolsas reutilizables que se vendieron. Bueno, hicisteis varias remesas y se fueron vendiendo todas. Y lo mismo Todas, todas, sí. ocurre, por ejemplo, con el calendario, ¿no? Que ya es un clásico, podemos decir, y que cuenta con ese respaldo de los ubriqueños, que es lo más importante, porque después eso sirve para todo el año. Sí, claro. A las diferentes actividades que se llevan, porque es muy importante que esos ni que los niños se beneficien de esas actividades, de movilidad, de estar con esa actividad haciendo ejercicio, porque se queda como un poco más neutra, tienen que hacer números, leer, escribir, para que eso no se quede ahí tan estancado. Pues es bueno para ellos todo eso. Y veía por aquí en vuestro perfil en Facebook, Paqui, por ejemplo, que Sí. lo último tiene que ver algo con el sorteo de un fin de semana en un hotel, ¿no? Sí, un fin de semana era para este fin de semana. También, bueno, pues intenté hacer sorteos, en definitiva, todas las iniciativas posibles para ir costeando pues los talleres, las Los actividades. talleres. Sí, así, afirmativo, así, así. Y entre esas iniciativas, lo decíamos al principio, muy importante, ¿no? Que se echen una mano los colectivos entre sí, es lo que suele ocurrir y hay que destacarlo en Ubrique, desde luego. Y por ejemplo, en este caso, ¿no? Cineando, en concreto, bueno, pues su presidente impulsando este tercer concierto de jazz, Ciudad de Ubrique, la recaudación, ¿verdad?, de las entradas irá destinado a Vamos Juntos. Vamos juntos, así es. Sí. El beneficio es para y va destinado al taller también de fisioterapia. ¿Dónde se pueden comprar, Paqui? No sé si ya las entradas. Están, sí, están las entradas, están en la oficina de turismo, aquí de Ubrique, en Benoca, está en el Café Pa Bambú, en el Bosque La Venta Julián y Bazar Gloria. Y en nuestra sede, estamos de 9 a 12. Pero si se quieren poner en contacto con Maribel, pues se podrían poner en contacto con Maribel a cualquier hora. Recordemos vuestra sede que está situada en. En la piscina, en la sede número 3, local 3. Número 3 de lo que es el edificio de uso Edificio múltiple de la piscina cubierta. de la piscina cubierta, de la piscina municipal. Pues animamos, ¿verdad, Paqui, a colaborar? Animo. Yo personalmente animo a todo el mundo a ir al concierto, que el año pasado se llenó todo el aforo, fue de mucho éxito, y animo de verdad, que a mí me encantó el concierto. Y yo creo que va a gustar porque estuvo muy bien. Y este año tendrá que estar igual o mejor. Y animo a todo el mundo que vaya. ¿Cuál es el precio, Paqui, de las entradas? 7 euros. 7 euros. 7 euros. Pero recordemos que estamos hablando además no solo de la ayuda, que es lo fundamental, ¿no? Que se va a ofrecer, por tanto, sino de un gran concierto de jazz que va a contar con estas artistas, tanto María Cabáez como Marta Santamaría. Y no solo por tanto se va a contribuir, sino que quien vaya desde luego pues va a disfrutar del mejor jazz. Digo, así es. Y es cierto que tampoco son muchas las citas que solemos contar en cuanto a por ejemplo, este género musical en nuestra localidad. Es una gran oportunidad, ¿eh? Claro, sí. Son a lo mejor conciertos que estamos más acostumbrados en ciudades mayores. Bueno, pues también Cineando, su presidente, que impulsa este tercer concierto de jazz Ciudad de Ubrique. Recordemos, no este sábado, sino el siguiente, el sábado 8 de junio, el siguiente sábado, a partir de las 9 de la noche, en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Y las entradas ya en venta anticipada en diferentes puntos, entre ellos en la oficina de turismo o bien en la propia sede de Vamos Juntos, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Pues Paqui, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas querido acompañar, y bueno, pues seguiremos por supuesto recordando de aquí a la próxima semana este concierto, que es muy importante como iniciativa, ¿verdad?, para vosotros, porque supone un respaldo después ya para los próximos meses a nivel económico además, ¿no? Sí. Nos viene muy bien para eso, porque ahora está terminando el curso, pero hay que volver a empezar. Y entonces, si tenemos un buen colchoncito, pues sería mejor, es más fácil para todos nosotros. Ya que estamos, ya que lo apuntas, Paqui, ¿qué balance haces de este curso? ¿Cómo ha ido? Pues muy bien. Lo que teníamos en mente, pues y el proyecto que teníamos, pues se ha llevado bien a cabo. Así que para terminar aún mejor y como decimos, el preparar... Objetivo, ¿sí? El objetivo ha sido bueno, ha sido conseguido. Y por tanto, eso, para terminar aún mejor y preparar el siguiente, lo mejor es contar con esa ayuda a través del concierto de jazz, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que nos viene muy bien. Y darle las gracias a este hombre que quiere colaborar con nosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Pues nos quedamos con ese agradecimiento también para ti por habernos acompañado, Paqui Unai, presidenta de Vamos Juntos, esta asociación que bueno pues colabora y va a ser receptora, ¿no?, de la recaudación dentro del tercer concierto de jazz Ciudad de Ubrique que tiene lugar el sábado día 8 en nuestra localidad. Paqui, muchísimas gracias y seguiremos por supuesto las novedades, todo lo que concierne a la asociación Vamos Juntos. Gracias. Gracias. Luego.